Compañeros, audiencia del informativo Farco, muy buenos días. Se realizó una recordación por el Día Internacional de la Mujer Indígena, jornada que se realizó en la Plaza Central de San Salvador de Jujuy. Nilda Sachacha, de la comunidad de Ocloya, contó un poco el porqué esta recordación y a quién se hizo un homenaje especial por esta fecha. Bueno, bienvenido a esta jornada de reivindicación en el Día Internacional de la Mujer Indígena, con una ceremonia espiritual oficiada por la cacique Margarita del pueblo Ocloya. Comenzamos con un círculo de la palabra, donde nos acompañan mujeres de otras comunidades, de otros pueblos, para poder compartir con nosotros esta jornada de visibilización en homenaje a Bartolina Sisa, una guerrera quechua, que nos dejó un gran legado, ¿no? Y es poder seguir dándole continuidad a poder salir de los territorios para luchar por nuestros territorios de vida. Dentro de la agenda, dándole continuidad, vamos a tener una exposición de arte milenario, también va a haber venta, como pueden ver acá hay plantas medicinales, trajeron frutos, nuevos productos de la zona, artesanías, arte indígena. También ofrecieron productos elaborados por distintas mujeres de distintas comunidades, entre ellos la yerba medicinal. Todo esto son hierbas que están en el campo, en los territorios donde vivimos. Nosotros utilizamos las hierbas que se dan en nuestro territorio, porque hay hierbas medicinales que están en otras comunidades, en otros territorios. Son distintas. Ahora, este es el quimper. El quimper es muy bueno para desinflamante, para curar heridas. Desde Jujuy, para el informativo Farco, reportó René Caiconte FM, La Voz del Cerro.